El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran esta tarde del jueves 13 de abril, jueves santo? Estamos en la semana número 15, han transcurrido 103 días del año. Bueno, pues estamos aquí al pie del cañón una vez más en el Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida. Hoy vamos a pasarla muy bien, obviamente disfrutando de pues la información que es lo que se está generando, lo que se está viviendo en este instante aquí en la gran Ciudad de México y en nuestro lindo país, México. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico y en www.elpuntocrítico.com. Hoy, por supuesto, vamos a estar platicando con la licenciado Idris Rodríguez Zapata, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por este operativo, todo lo que está llevando a cabo en esta Semana Mayor del 2017. El licenciado Idris Rodríguez Zapata va a ser nuestro invitado el día de hoy en el Punto Crítico. Además, la licenciada Josefina Vázquez Mota, candidata de Acción Nacional al Gobierno del Estado de México, tuvimos la oportunidad de que nos dé una muy buena entrevista, la cual vamos a estarle proyectando a usted el día de hoy, así es que no se la puede perder, no lo olvide. Hoy, una de las candidatas de los 4 o de los 5 candidatos que hay para el Estado de México, y obviamente le vamos a estar presentando entrevistas de ellos, pero en este caso de Josefina Vázquez Mota, candidata de Acción Nacional en Edomex. Bueno, pues no se diga más, nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Buenas tardes. Idris Rodríguez Zapata, él es coordinador general del Centro de Comando de Control de Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de esta gran Ciudad de México. Señor licenciado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte. Igualmente, el licenciado Idris Rodríguez. Oye, Semana Santa, por lo pronto, días de guardar, pero para la mayoría de quienes habitamos en la Ciudad de México, días de esparcimiento. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué operativos hay para Semana Santa? Claro que sí. Lo estamos tomando en dos aspectos. Uno es el tema de las vacaciones, de la gente que va a estar fuera de la ciudad. Sí, que dejan sus casas solitas, ¿no? Exactamente. Y ya ves que los cacos, sobre todo las ratas de dos patas, pues aprovechan. Así es, estamos estableciendo un dispositivo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, en el cual estamos enfocándonos al monitoreo en zonas habitacionales, en zonas residenciales, en donde la gente va a estar dejando sus casas. Es importante también mencionar que, bueno, no solamente lo estaremos enfocando ahí, sino también en centros recreativos, en puntos de reunión, en donde la gente estaría saliendo a esparcirse durante estos días, la gente que vaya a estar por aquí en la ciudad. Sí, jueves y viernes, por lo pronto no va a haber actividad financiera, cierran los bancos, bolsa de valores, y esto implica que muchísima gente se va fuera de la ciudad. Y los que nos quedamos en ella, ¿qué operativos van a aplicar para la protección de quienes están en la ciudad? Bueno, como te lo menciono, estaremos trabajando en el monitoreo de estas zonas, en donde la gente estará acudiendo a centros recreativos, a parques, a centros comerciales, a centros de establecimiento, y bueno, nos estaremos enfocando adicionalmente a las zonas residenciales. Es importante mencionar que también estaremos cubriendo las zonas carreteras con los temas de accidentes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, y precisamente para la Semana Santa, como vimos en zonas jueves, viernes, en Iztapalapa estaremos teniendo un operativo muy específico, en especial para las 2.200 cámaras que tenemos en la zona y para los 8 barrios en donde se estará llevando el tema del Vía Cruz. Licenciado Idris Rodríguez, desde ese centro de control, me imagino que están ustedes operando lo que son las cámaras de videovigilancia y a los cuerpos de seguridad para activarlos y mandarlos a los lugares que sean necesarios. ¿Con cuántos elementos van a estar contando y con cuántas cámaras cuentan actualmente? Claro que sí, son ya 15.000 cámaras, poco más de 15.000 cámaras las que estamos operando. Son 1.200 personas las que están atrás de estas cámaras y el sistema de 911 también. Y bueno, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, recordando a la gente que utilice el buen uso del número de emergencia 911 y de los botones de auxilio, que están instalados en las cámaras de la ciudad. Con el simple hecho de que marque uno el 911-911, tiene acceso directo a su centro de control, y ahí obviamente hay que utilizar este servicio con mucha prudencia, ¿no? ¿Qué incidencia tienen de llamadas que son falsas o de broma? Así es, el problema que tenemos, bueno, sigue siendo importante. Estamos hablando de 64.000 llamadas en promedio diarias, y de estas 64.000 llamadas, 4.500 son llamadas reales, todas las demás son llamadas de mal uso. Bueno, afortunadamente ya ha bajado el índice, ¿no? Porque antes era un 60-80% de llamadas de broma contra un 20% de llamadas efectivas. Cuando llama uno al 911 o al 911, ¿quiénes se contestan? ¿Mujeres, hombres? ¿Cuál es el servicio que están brindando? Bueno, tenemos 60 operadores que son de ambos sexos. Hay personal civil, hay personal policial, todos con la misma capacitación, y están obviamente dando una atención prioritaria a todos los temas relevantes en el caso de las emergencias. Bien, pues agradezco muchísimo, licenciado Idris Rodríguez Zapata, la información que nos has dado, y recomendarle a nuestros radioescucha y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y de los servicios de internet, que ahí está el 911. Toda esta gente que ya nos decía el licenciado Idris Rodríguez Zapata, más de 1.200 elementos al servicio de la ciudad para brindarnos seguridad, la que se puede por lo pronto. Muchísimas gracias, licenciado, vamos a estar al pendiente y te buscaremos en este fin de semana para que nos digas cómo se realizaron los operativos y cuál es el saldo. Con muchísimo gusto, en espera también de que la gente baje esta aplicación, descargue la aplicación 911-CDMX para dar que nos ayuda a dar un mejor servicio en caso de alguna emergencia. Cuando hay comunicación directa y precisa, siempre las cosas salen mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, es el licenciado Idris Rodríguez Zapata. Él es el coordinador general del Centro de Comando aquí en la Ciudad de México con esto de la Semana Santa. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Todo está apuntando a una tormenta perfecta allá en el Estado de México. Los diferentes candidatos de los partidos, tanto Alfredo del Mazo por el PRI, Delfina Gómez por Morena, Cepeda, Manuel Cepeda Hernández por el PRD y Josefina Vázquez Mota, están en la busca, obviamente, de los votos de los electores. ¿De qué están hechos cada uno de los candidatos? El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con la licenciada Josefina Vázquez Mota. Usted la conoce muy bien, es candidata presidencial en las elecciones que acaban de pasar. También fue secretaria de Educación Pública, fue secretaria de Desarrollo Social a nivel federal, exdiputada, dos ocasiones fue diputada en la 58ª legislatura y en la 62ª legislatura, de donde renunció precisamente para poder competir en las elecciones a la presidencia de la República. Ahora, en busca de la gubernatura de su estado. Licenciada Josefina Vázquez Mota, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Qué gusto saludarnos nuevamente. Muy buenas tardes. Las elecciones en el Estado de México complicadas. ¿Cómo percibes tú la situación que está viviendo tu estado y cuáles son los puntos medulares fundamentales que está viviendo la población en el Estado de México? Bueno, justamente quiero saludar a todo el auditorio desde Tlalnepantla, en donde estoy terminando uno más de los encuentros con la ciudadanía, y son las voces de los ciudadanos, de los mexicenses, los que están poniendo la realidad y la están haciendo visible para todos los mexicanos. Aquí en este encuentro con liderazgos muy importantes se habló del hartazgo, de la frustración, de la impotencia frente a la inseguridad y también a la impunidad. Aquí pude escuchar testimonios que he venido escuchando a lo largo y ancho de todo el estado de lo que significa vivir con miedo. Con miedo, Eduardo, porque es el estado número uno en secuestro, número uno en extorsión, en robo de vehículos, en asalto a casa y también en feminicidios. Porque es un estado que está enfrentando condiciones de pobreza, uno de cada dos mexicenses en pobreza, y es un estado, y sobre todo somos una ciudadanía que ya no aguantamos más un acto de corrupción que verdaderamente está pues robando futuro, robando esperanza. Los testimonios que yo acabo de escuchar hace unos minutos de mujeres y hombres son realmente desgarradores, y lo son porque tienen nombre y apellido. Así que te puedo decir esta tarde que los retos y a quienes hay que vencer aquí es a la inseguridad, es a vivir con este miedo terrible. Ya hay incluso mantas desplegadas aquí en las casas de Tlalnepantla que dice: en esta casa también se vive con miedo. La pobreza y lo que significa el peso terrible de la corrupción y de una impartición de justicia que no existe en el Estado de México. Esto es lo que he escuchado todos estos días y justamente son las razones por las cuales pido la confianza y el voto de todos los mexiquenses para encabezar esta alternancia. Hace unos momentos, en la reunión que tuviste con los rotarios, expresabas que hay la necesidad de una policía limpia.